¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora, a las 5 de la tarde en punto, estamos en la Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar este clásico semanal que te acompaña desde hace más de 20 años en la radiofonía argentina. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica, Damián Espadea, que ahí está saludando. No sé a quién saluda, al pueblo. Y a todos ustedes, para que se conecten a través de www.fmradiobox.com, bajar la P, y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Estamos en todas las redes sociales, arroba radioboxfm en Twitter, en Instagram. Y le vamos a dar la bienvenida en esta hermosa tarde, una tarde realmente primaveral, a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y toda la gente del otro lado. Un miércoles caliente en Argentina en cuanto a algunos temas. Estamos a tres días de... Mejor ni hablar de ciertas cosas. De la primera vuelta. Tenemos el tema ese, mejor ni hablar de ciertas cosas. Es verdad, mejor ni hablar de ciertas cosas, pero una tarde que... Es el sumo, ¿no? Mira, sí. Comulga con la temperatura, lo ¿no? La... para ponerlo en frecuencia retro. Exactamente, la temperatura 23 grados 1, muy cálida la tarde. La verdad que una tarde realmente primaveral, casi veraniega. Y está lindo para disfrutar de Frecuencia Show un miércoles más. Bueno, si querés enviar tu audio de voz a la Box, hacelo, que en la última hora se viene Frecuencia Fans. Así es, lo haces al 11 64 00 70 47, arroba Radio Box FM tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Así que saludamos a toda la gente que nos escucha en los cinco continentes. Así es, a toda la gente. En Oceanía también nos escucha. En todos lados. Chiquito, pero también algunos por tenemos ahí. Gente en Australia, sí. En algún lado no se escucha. Vamos a empezar con... ¿Quién empezamos hoy? Lo que sí sabemos hoy, que Frecuencia Fan lo arrancan estos chicos que la están rompiendo con Comer en la Cama, que nos pidieron. Chicos jóvenes. Denis Arana y Duni, que la semana pasada estuvo desde Guatemala con nosotros. Ah, los Rolling recién sacaditos del horno. Esto salió ya esta semana. Un temazo y la voz privilegiada e inoxidable de Mick Jagger. Y el ritmo inconfundible de los en cualquier jóvenes. Momento van a anunciar gira. Ojalá vengan. Ojalá que vengan para estos lados, ¿no? Yeah. Frecuencia Show, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Radio Box, en la web, www.fmradiobox.com. Qué buena que está esa promo, ¿no? Muy al estilo de la radio, ¿no? Muy así... disco. Muy al estilo Elsilan. Claro, es el estilo de electrónico, ¿no? Mm-hmm. Electric Circus. Sí. Bueno. Seguimos en Frecuencia Show en esta tarde soleada. Una tarde primaveral, una tarde caldeada en la Argentina. Porque, bueno, venimos, parece que no, pero ya pasaron las elecciones generales. Mm-hmm. Para elegir presidente, para que nos va a gobernar a partir del 10 de diciembre. Y lógicamente que los pronósticos fueron distintos a los que se preveía. Y ahora, bueno, estalló todo, ¿no? Estalló. Se fracturó Juntos por el Cambio, aparentemente. Sí, la performance de Juntos por el Cambio perdió muchos puntos. Logró sacar 24% aproximadamente. Antes que nada, vamos a felicitar Nobleza Obliga a Mayra Mendoza, que fue reelecta. Para asumir como intendenta de Quilmes por segundo periodo consecutivo con el 51% de los votos, que es la cifra más alta desde 1983 que hace un intendente y en este caso, bueno, una intendenta mujer, ¿no? Sí, la verdad que el balance, la gestión es buena, ¿sí? Se han hecho muchas cosas. Bueno, si la votó el 51% de la ciudadanía de Quilmes, innegablemente su periodo de 4 años uh-huh. fue satisfactorio, ¿no? Por eso la gente la religió una vez más, ¿no? Ya había ganado las PASO. Sí, el que también fue reelegido fue el gobernador Axel Kicillof con el 44,9. Ahí no hay balotaje y bueno, exacto, el jefe de gobierno de la ciudad, por decantación, porque se bajó del balotaje Santoro, quedó Jorge Macri. Sí, era razonable, o sea, le quedaban 4 centésimas. La dinastía, la ciudad está a resguardo con la dinastía Macri, digamos. Sí, sí, además es fue un gran intendente en Vicente López. En Vicente López, la verdad que transformó la ciudad y después tiene muchas ideas innovadoras y están, bueno, al menos si pone en práctica las cosas que hizo en Vicente López en la ciudad, la verdad que... la ciudad tomó cosas de Jorge Macri, cosas de Vicente López. Hay algunos cambios que quiere hacer que están buenos, por ejemplo, que los extranjeros cuando vienen que puedan pagar con tarjeta o con el celular o con tarjeta para moverse, ¿no? Porque es el único lugar en el mundo donde vos tenés que tener una tarjeta que no la conseguís, no la podés comprar en ningún lado para poder viajar. Así que la verdad que hay algunas cosas que innovadoras propuso exactamente que son muy, muy buenas. Bueno, veremos, hay balotaje que va a ser el 19 de noviembre, así que vamos a ver, todo está entre Massa y Milei y Massa, vamos a ver y sus aliados y los aliados. Ahora vamos a ver el resto de los partidos, la danza de los partidos, a ver dónde esos votos, especialmente esos votos que valen oro, que son los de Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, ¿a qué lado irán? Ahora, lo que yo vi en estos dos días es guerra de egos. Sí. Guerra de egos. Bueno, es un país que sigue atravesado por grietas, por egos. Y no se piensa en el pueblo. Claro, pero bueno. No se sé. Piensa en el espacio. Como decimos siempre, que sea lo que Dios quiera. Exacto. Recién los radicales decían... que no, ellos no apoyaban a nadie, que no es moral para ellos. Hay un montón de cosas que por ahí no están viendo que es lo mejor para el radicalismo. Va y viene a lo largo de la historia, fue y vino varias veces. Exactamente. Bueno, vamos a continuar con un poco. ¿Qué tenía? Y tenemos que el día lunes falleció Ricardo Iorio, este ícono del heavy metal sudamericano, del heavy metal argentino. Es el prócer del heavy metal y un gran referente de el rock nacional argentino. Después muy lo querido. Vamos a escuchar en Frecuencia Retro, entonces. Sí, generó amores y odios porque él tenía una forma muy verborrágica de decir las cosas. Ya vamos haciendo Frecuencia Retro con Iorio, Charlie García, que cumplió años. Sí. 72 cumplió, ¿no? Sí. 72. Sí. ¿Qué más había? También había dicho Sumo, también. Uh-huh. Tenemos varias cosas, ¿eh? Varias cosas. Y también nuestro homenaje a Johnny Allen. Hace que también nos dejó. 3 meses creo que hablamos con nosotros. Él. 3 meses o un poco más, no me acuerdo. Menos. Sí, 82 años. Después podemos pasar un fragmento de la nota. Yo la estuve escuchando. Un tipazo, un artista, un maestro de ceremonias, ¿no? Del ámbito... que era muy querido, que él hacía su programa, que le costaba hacerlo y... Últimamente lo estaba haciendo por streaming, ¿no? Sí. Pero mucho tiempo estuvo en el canal 26. Pero según algunos testimonios, una gran persona ayudó a mucha gente a crecer, sí, ayudó a mucha gente a salir por primera vez en un canal de televisión o en una radio. Él venía a los boliches en su momento, recorría. Yo me acuerdo que hace años atrás vino a Cuernavaca a hacer su especial. Era una figura que se manejaba por ahí en medio chico, no estaba muy en pero bueno, todos lo querían, era muy amado en ese ámbito y tenía sus boliches. Sí, en la zona oeste. La que contó cómo fue su debut en radio fue Karin Cohen, una gran conductora ahora en Canal 9 y una gran locutora del medio, una gran voz. Y ella contaba que él le dio una gran mano la primera vez que ella se posó frente a un micrófono y él fue el que la hizo debutar en radio. Sí, sí. Él era muy generoso. Él era animador, se caracterizaba por sus brillos, por su traje brilloso, camisas fluorescentes. Estrafalario. Estrafalario, pero bueno, era un dandy de la escena, sí, ¿no? Sí, él se movía muy certeramente en ese ámbito. que lo llegó con su Johnny Allen presenta. Ahora se lo va a extrañar. Se lo va a extrañar. Un montón. Porque lo seguía haciendo hasta último momento. Sí, y el cambiame la música va a quedar para sí. siempre. O mandale power. Claro, sí. Vamos a escuchar un temita musical y enseguida volvemos. Sigan mandando sus audios, ¿no? Eso, mandale power y manda al 1164007047 tu mensaje. Vamos a decir que se viene lo nuevo de Lenny Kravitz. Esto va a ser recién el 15 de marzo del 2024 cuando se va a lanzar Blue Electric Light, pero ya tenemos un adelanto que es su single, este que escuchamos ahora, TK421, dirigido y por el director Tanu Mogno, y ahí ese es el director del videoclip en realidad de este tema que se llama TK421. Adelanto exclusivo de lo nuevo de Lenny Kravitz. Show, 20 años en el aire. Show, 20 años en el aire. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. After all the way we see, I got my hands full of machine. You could just put on line. So I got some peace of mind. Bueno, estos momentos arde lo que son las redes sociales, todo lo que es Twitter, ¿no? Lógicamente, de un lado y del otro de la grieta, muy a tono con todo esto que está pasando, ¿no? Sí, la verdad. Con esta inminente ruptura de uno de la oposición, ni más ni menos de la oposición argentina. Hoy, lo que según dijo Gerardo Morales y Martín Lustó, es que los que se fueron Patricia y Mauricio Macri de Juntos por el Cambio. Ellos se fueron. Es como que ellos no quieren romper la coalición. Los se fueron. Pero se fueron, capaz que no se fueron ellos. Claro. Pero como que Gerardo Morales quiere conservar. Creo que sí, es un grupo de gente que maneja la coalición. Esta coalición que conforman el radicalismo. El ARI, sí. El ARI que, o Coalición Cívica. Son ya y el PRO. Coalición Cívica ya casi no existe. Ya son ellos, saben lo que tienen que hacer. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo lo que veo es mucho egoísmo y mucho ego. Mucho egoísmo. Sí. La verdad que es para analizar esto. Porque parece. ¿Viste cuando le dicen juntos por el cargo? Y al final termina siendo eso. Sí. Porque la verdad que es una disputa más que nada o una negociación política. Una negociación donde, por puestos. Donde hay muchos intereses en juego y donde lógicamente se define el futuro de la patria. Y sea también, ¿no? De un lado o del otro, pero que sea obviamente lo mejor para el país, ¿no? El tema es que esta gente no deja de lado esas cosas. Bueno, vamos a hablar de espectáculos, ¿eh? Qué bueno. Y hay varias propuestas teatrales muy interesantes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y se viene un estreno inminente en el Teatro Belisario, que queda en Avenida Corrientes 1624. Ahí se va a estrenar próximamente Sueño Rafaela. Vamos a ver de qué se trata este Sueño Rafaela. Y vamos a hablar con la directora, ¿no? Que va a estar a cargo de esta apuesta, que es Silvia Silva, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Nicolás? Te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por el espacio. Un placer estar en contacto. Igualmente, Silvia. Y bueno, contanos de qué se trata Sueño Rafaela. Un título muy interesante de entrada, ¿no? Un título que te remite a Italia, ¿no? Por ahí. Exactamente, es un título muy sugerente, es una obra de Guillermo Farisco, un autor argentino, y es, vamos a estar en la Sala Belisario, y te cuento que la historia es una historia de tres mujeres en la Argentina de 1995, para ponerlos un poquito en contexto. En la época de Menem. En la época de Menem, mujeres que se remiten, son tres mujeres que se encuentran en la casa de una de ellas y se remiten un poco históricamente a 20 años atrás, ¿no? Cuando ellas en realidad tenían alrededor de 30 años, 20 años atrás también en la historia argentina. Y te cuenta un poquito lo que le pasaba a las mujeres de esa época, ¿verdad? Donde de repente preferían ser amas de casa porque era mejor visto que ser una profesional, o de repente querían estudiar porque la edad no estaba bien visto, ¿verdad?, en ese momento. Entonces todo parte del sueño de una de ellas. Una de ellas dice, basta, hasta acá, yo necesito salir de esta chatura, de esta quietud, de esto opaco de mi vida, y resuelve presentarse a un festival de sueño que se llama Sueño Rafaela, justamente de Rafaela Carrà, que es en Italia, en los años 90. Claro. El tema es que ella no tiene ni plata ni talento, entonces se le hace un poco difícil. Y bueno, ahí acude a una amiga que fue en algún momento bailarina, pero dejó sus sueños por la familia. Y como no tiene dinero, aparece un tercer personaje en cuestión, que es quien muestra un poco los quiebres de la familia a través de algunos maltratos y de algunas posturas donde no se podía contar ni decir nada, donde todo tenía que estar bajo la alfombra. Y estas cositas salen a la luz, ¿no? Entonces, desde un lugar que trae a escena la destrucción, digamos, que ha pasado en la familia a través de esos hechos, algunos de violencia, no solamente físicos, porque existe la violencia en otros ámbitos, termina viendo como un hasta acá para las tres. O sea, en un punto a las tres algo pasa y a partir de ahí la historia de ninguna de las tres va a ser igual. Y obviamente tiene como esta, remite a Rafaela Carrà con todo lo que ella significó también y claro, significa todavía en todo lo que es la mujer y la liberación y todos estos temas que hoy por hoy están tan sobre la mesa en cualquier lado, pero que en ese momento no se podían hablar. O sea, Rafaela en su ser transgresora empezó a sacar estas cosas, pero en ese momento no se hablaba. Existía ese programa, yo me acuerdo que Rafaela tenía uno que era Pronto Rafaela, pero tuvo muchos programas, pero ¿existía Sueño Rafaela? El título el autor se lo puso como para no nombrar el verdadero. Ah, claro, existió sí el programa y existió el concurso, porque es un concurso donde las mujeres iban a bailar, a cantar, pero tenía otro nombre. Ajá. Está basado en eso. Y los personajes son tres personajes, digamos, en la obra. Son tres mujeres, dos de clase media, de un barrio común, una con una familia formada, casada, con hijos, la otra sola, con esposo, pero sin hijos. Y bueno, como que también este hecho de ser mujeres de clase media, donde también traía otras limitaciones, ¿no? El estar de repente, bueno, al servicio yo no voy a hacer X cosa que a mí me hace bien, porque tengo que cumplir el horario de la comida, atender el negocio. Entonces, como la mujer postergada, ¿verdad? La mujer que en aquellos años, por ahí, era, ahora por ahí cambiaron un poco, ¿no?, las cosas, pero en esa época era como todo más, como decías vos antes, se escondía todo más debajo de la alfombra, ¿no? Sí, claro, de hecho, la crisis que se genera en el encuentro de estas tres mujeres, porque una de ellas es profesional, pero en esa época le costó lágrimas poder ser una profesional, no era aceptada, principalmente por la familia. Claro, entonces, realmente cuando ellas se encuentran en los años 90, después de 15 años, porque este personaje, que es la profesional, la que tiene el dinero, el estatus, el conocimiento, otras libertades, es la cuñada de la protagonista, la que quiere cumplir el sueño. Sí. Entonces ella trae todo un bagaje de historia y de reproches y de cosas en el hogar en el que se crió, y ahí salta cómo hay que callarse, ¿no? Callarse, ocultar para estar tranquilos, porque el hecho de enfrentar la situación te podía dejar literalmente fuera de tu casa. Wow. Y no todos estaban en condiciones de correr esos riesgos, ¿verdad? Sí. Y se puede, no sabemos si se cumplió ese sueño o no, porque eso es una incógnita, que para eso hay que ir a ver la obra. Y para eso yo te invito a ver Sueño Rafaela. Claro. Para eso te invito a ver Sueño porque Rafaela. Porque todos vamos a... Y se cumplió el sueño, no sé cómo se llama el personaje de una de ellas, ¿no? Lidia. Claro. Lidia en un momento dice, ¿por qué alguien como yo no puede cumplir un sueño? Ay. Y ahí está como la empatía de todos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué alguien como vos, hijo como yo, como cualquiera, podemos cumplir un sueño? ¿Cuáles son las limitaciones de acuerdo a la época de cada uno y a las circunstancias? Tomar el sueño como un derecho, ¿no? Entonces, trata un poquito de eso, de que te vayas de ahí, hay ganas de decir, epa, ¿qué estoy dejando yo? Yo puedo todavía. Y también un detalle, tener en cuenta que no es una cuestión de edad, ¿no? Es que son tres chicas que arrancan su vida. Son mujeres de 50 años. Sí, sí. Donde generalmente se dice, bueno, ta, ya está. Si ya elegí esto y me quedé acá, ¿para qué más? Entonces, es como eso, también un aliento a que se puede y un homenaje a que se puede, ¿no? Bueno, las protagonistas son Gaby Barrios, María Fernanda Francucci y María Lucrecia Lama, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Van a haber tres diosas en escena. Esto es teatro under, digamos, pero bueno, teatro que la gente merece ir a ver también, teatro accesible, teatro que hay en todo Buenos Aires, y son obras que uno tiene que también difundirlas para que la gente sepa que existen y que son muy buenas. Sí, Nico, sabes que yo te agradezco eso porque a veces es como que, bueno, si no es teatro sumamente comercial, viste, está ahí como que, bueno, valdrá la pena. Y la verdad es que no es porque sea la directora de este proyecto, sino que realmente es un teatro que hay que apoyar. El teatro independiente merece apoyo, pero sí. Merece apoyo porque también presta calidad. No solamente en textos, en sus puestas, en todo con el trabajo de las actrices. Es eso, ¿no? Decir, está bueno apoyarnos porque, bueno, las entradas también otra facilidad quizá. El Belisario, las entradas son por alternativa teatral y la gente se va a dar cuenta que son muy accesibles, hay descuentos para estudiantes y jubilados. Es eso, es darnos la oportunidad de mostrar un buen trabajo, de compartirlo y de que la gente también se vaya con algo, ¿no? Sí. Esta obra, otra cosa que te quería contar es que tiene muchos matices, o sea, te reís, te emocionás, tiene música, tiene brillo, tiene color y tiene momentos intensos en donde, bueno, cada uno respira y ve por dónde los transita, uh-huh. Pero tiene como una tensión en esa paleta emocional que es muy interesante y eso también forma parte de la pluma de Guillermo Farisco, ¿no? Uh-huh. Aparte en calle Corrientes, ¿no? Porque es teatro under en la calle Corrientes, ni más ni menos. En la calle de los plena teatros. Plena calle Corrientes. Claro. Mm. Date cuenta que estás a una cuadra y media de la estación del subte Montevideo y a una cuadra y media del subte Callao y Corrientes. O sea, es súper accesible para llegar. Mm. Y es un horario también agradable. Cerrás la semana, 8:30 p.m. Arranca la obra, es sumamente puntual, esto sí quería aclararlo porque es un espacio que tiene varios espectáculos, entonces nosotros le tenemos que ceder el espacio al próximo elenco, claro. Y tenemos que arrancar muy puntualmente 8:30, y también que es un espacio con localidades limitadas, es un espacio íntimo, muy agradable, con localidades limitadas, lo que implica que, bueno, a vos que estás escuchando, si estás ahí entusiasmado por ver qué pasa con este sueño, entonces, hay que sacar las entradas por Alternativa Teatral lo antes posible para no quedarte afuera. Alternativateatral.com, ¿verdad? Ahí exactamente, sería. Sí. ¿Vos ya dirigiste teatro, hiciste otras obras? Sí, dirigí otras obras. De hecho, vengo de dirigir con más de la mitad de este elenco Las Patricias, también de Guillermo Farisco, que estuvimos en el 2019 en el Teatro Gargantúa. Y bueno, después por razones obvias de pandemia no seguimos. Seguimos con streaming, pero no seguimos en el teatro. Esa fue la... Bueno, también Tacos y Tacones, también trabajé con Suegras Bárbaras como actriz, porque también soy actriz. Bueno, tengo un grupo de teatro que se llama La Pajarera y con ese grupo también hemos hecho varias obras de Alvarelo, por ejemplo, como es Ansiedad Oral. Hemos hecho varios espectáculos. Este año también estuve como actriz en El Candidato, es una obra, una farsa muy interesante de Graciela Nicola. Bueno, hemos hecho varias cosas desde hace ya unos cuantos años. Buenísimo. Bueno, entonces invitamos a la gente a que se sume, a que vaya. Van a estar los viernes, ¿no? Los viernes solamente. Estamos todos los viernes a las 20:30 horas ahí en el Teatro Belisario. ¿Esto empiezan el 3 de noviembre o ya arrancaron? No, ya podemos arrancar este mismo viernes. Mismo viernes tenemos este preestreno y nada, está todo el público invitado. Es una linda obra, inclusive para ocasiones especiales, para decir, bueno, no sé dónde voy a festejar mi cumpleaños, bueno, vamos al teatro y ya que estamos en corriente, después tomamos algo. Claro, sí, buenísimo. Realmente se van a llevar la sorpresa que terminan con una energía, con ganas de más. Bueno. Y eso es una sorpresa que tenemos de parada para todos los que nos acompañen. Voy a tratar de ir ese día a verla. Quiero saber si Lidia concretó su sueño o no. Sí, quien te diga que aparte de ver qué pasa con ella, vos salgas con ganas de concretar algún sueño también. Pues, sí, quien diga. Todos tenemos sueños y los sueños se tienen que cumplir. Los sueños, sueños son. Decía Verugo. Claro. Los sueños, sueños son. Y se tienen ese... Los sueños, sueños son. Y creo que también esa idea de que los sueños, sea cual sea, no es privilegio de algunos. El sueño es un derecho de todos. Claro. Entonces, bueno, si bien depende de otro montón de cosas, está bueno que cuando uno tiene claro que tiene ese sueño, sentir primero que nada que lo merece. Lo merece. Después ve por dónde va. Exactamente. ¿Y qué pasa? Y si quiere cambiar o no quiere cambiar de camino. Pero arrancar con ese paso de decir, si tengo este sueño, yo me lo merezco. Y de ahí en más vemos qué hacemos. Bueno, el sueño de ustedes ya se concretó porque pueden hacer realidad de mostrar Sueño Rafaela en el Teatro Belisario desde este viernes. Y ojalá que sea por muchos viernes más. Exactamente. Así que bueno, los invitamos a disfrutar de estos tres personajes maravillosos que te adelanto una cosa. Se llaman Lidia, sí. Idila y Dilia. Ah, todos parecidos. Todos. Exacto, porque entendemos que estas tres mujeres forman parte de las tres caras de una misma moneda. Todas se van a sentir identificadas en algún punto y todos también. Así que eso es algo como que te dejo ahí para que lo piensen y que lo puedan disfrutar cuando estén ahí en el Teatro Belisario. Muy bien, gracias Silvia y bueno, que sea un éxito Sueño Rafaela y que se concreten los sueños por venir, digamos, ¿no? Los sueños por venir, exactamente. Un millón de gracias, Nico, por el espacio, por tu programa, por la audiencia que está escuchando y los esperamos a todos los viernes a las 20:30 en el Belisario. Ya están todos entrando en alternativateatral.com, donde ahí se van a enterar de todas las propuestas que hay, y incluyendo Sueño Rafaela, por supuesto. Gracias. Por supuesto. Y gracias por apoyar al Teatro Independiente. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que vaya todo bien. Nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo enorme para todos y los esperamos. Gracias. Bueno, están todos invitados a que vayan a ver buen Teatro Independiente en Avenida Corrientes. Y que tenemos tan buen teatro, Ander, tan buen Aparte, teatro hay, independiente. Aparte hay actrices que vos decís, ¿quién es? Por ahí no te dicen nada. Pues no nombres, la conoces. Pero la ves en escena. Te deslumbra. Claro, exacto. Y después de ahí... Viste, exacto. Saltan a otras obras, exacto, mejores, más importantes también. Sí, obvio. Sueño Rafaela, en el Teatro Belisario Club de Cultura, Avenida Corrientes 1624, desde el 27 de octubre, todos los viernes a las 20:30, está hecha la propuesta. Después te vas a comer una pizza por ahí. Claro, te vas ahí, bueno, hay buenas pizzerías, caminás. Hay bares, está en el Sky Bar, hay, sí, un montón ahora. Bares en las alturas. Bueno, tenemos que ir entonces. De todo tenés ahí. Sé que es difícil volver a empezar. oportunidad para decirte lo que siento, decirte lo que siento. Sé que es difícil volver a empezar. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show en la Box. Si querés mandar tu audio, hacelo al... Lo haces al 116400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Se viene Frecuencia Retro también, ¿eh? Frecuencia Retro, con todo. Y tenemos novedades del deporte. Tenemos novedades del deporte. Recordemos que el lunes comenzó la jornada número 10 de estas 14 fechas de la segunda fase del torneo de primera división. Lo hicieron abriendo la fecha Estudiantes y Sarmiento. Estudiantes 2, Sarmiento 1. Después Vélez perdió frente a Banfield, así que Vélez se hunde en el descenso. Boca también perdió. Gimnasia ganó 2-1, una victoria muy importante para el lobo platense. Unión y Defensa empataron 0-0. Racing le ganó 2-1 en la noche de ayer a Boca Juniors en el Cintro. Y también lo hicieron Instituto y Rosario Central empatando 0-0. Huracán también ganó 2-1 a Argentino Junior y levantó bastante el tema de el promedio, de los puntos que porque están peleando el descenso también. Y Arsenal le acaba de ganar a Colón 1-0, y también lo hunde en la lucha por la permanencia. En el día de hoy, 18:30, va a estar jugando Belgrano y Central Córdoba, Atlético Tucumán y Talleres, River Plate y Independiente lo van a estar haciendo en el Monumental a las 21 horas. Mañana ya juega San Lorenzo, Platense, Newell's, Godoy Cruz, Lanús, Tigre y termina la fecha. Y tenemos parte médico de Boca, viste que operaron a Ezequiel Ceballos. Sí. La cirugía en el ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Uh-huh. Y salió bien. Salió todo bien. Y ahora hay que esperar que se recupere. Sí, bueno, el otro día hablábamos. Es como una doble cirugía esta. Exactamente. Porque es el ligamento y el menisco. Y menisco, exacto. Son dos procedimientos. Pero obviamente que se hacen en simultáneo. Hoy en día la cirugía de rodilla está muy avanzada. La traumatología está muy avanzada. O sea, se hace. Pero bueno, se pierde la final, ¿no? En el Maracaná. Y eso es. Pero yo creo que para pero un por jugador, ahí, antes de fin de año, para ahí ya está. Para un jugador tan joven, lo más importante hoy con esa lesión es ponerse bien. La final pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque tiene toda la carrera por delante. Porque si se cura bien la rodilla, va a tener tal vez dos, tres posibilidades de jugar la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque es un gran jugador. Es muy joven. Boca es un equipo de punta y no creo que sea la última vez que la juegue. Va a jugar muchas veces más Boca Junior. Hay talentos final ahí en Boca, como Barco, como él. Sí, hay chicos que son excepcionales. Langoni, son futuras estrellas de. Hasta de la selección. Sí. Tranquilamente. Sí, sí. Sí, con proyección. Es un semillero. Sí. Uh-huh. Continuamos escuchando música en la tarde de La Vox y Frecuencia Show. De playa me da más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón, pero me tenían empty. Me sentía fea como Betty. Y ahora estoy pretty. En la disco bajándome la botella, amor. Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo, mi amor, mi cama se lleva mejor. Ey, ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en la tarde de la Box y Frecuencia Show compartiendo nuestro clásico semanal. Si querés mandar tu audio de voz a la Box, hacelo. 11-64-00-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Pedís a tu artista y tema favorito para la última hora que se viene con todo. Hoy arranca Frecuencia Fans a las 7 p.m. en punto de Argentina para toda Latinoamérica. Comer en la cama, el feed hecho por Duni y Denis Arana. No te lo podés perder, ya lo están esperando los fans. Seguramente también habrán mandado algún audio al teléfono de la radio. Exacto, sí. Mucha gente en el 11-6400-7047. La que suspendió su luna de miel es nada más y nada menos que Sol Pérez. Así que, ¿qué se casó? Se va a casar el 25 de noviembre, pero como va a comenzar Gran Hermano 2023-2024, no se quiere perder nada. Dijo que desde el día 1 ella quiere estar. Bueno, que postergue la boda entonces. Dijo que estuvo a punto, si sabía, postergaba la boda para el año siguiente. Y que él... Creo que empieza en diciembre. Exactamente. El tema es que, bueno, ella se casa el 25. Y tiene unos compromisos, no se puede ir. Creo que el 10 de diciembre empieza. Me parece que sí. Bueno, pero Sol Pérez no se quiere perder nada. Así que le contó a Georgina el otro día en el programa que se quiere quedar. No quiere irse de viaje. Dice que es un gran hermano que nunca se ha visto. Como nunca, ¿eh? Como nunca se ha visto. No sé con qué es. ¿Qué puede tener diferente más que...? No sabemos, pero... Que 20 personas, creo que 20 van a ser encerradas en una casa. Exacto. Cambia un poco el formato, cambia un poco la temática. Alguna cosa rara se va a traer. Y siempre algo le tiene que poner, ¿no? Y sí, porque si no es más de lo mismo. Claro, sí, sí. Pero bueno, así que suspendió... Bueno, un formato que rinde, que se está haciendo el de Chile ahora, actualmente en la misma casa. Claro. Ahí en Martínez, en la calle Santiago... No sé cómo va eso. En la calle Santiago del Estero, así que ahí... Sigue haciéndose Gran Hermano Chile, que todavía le queda un poco, sí. ¿No? Todavía hay gente ahí metida. Así que una vez que se limpie de chilenos esa casa, bueno, ahí tiene que empezar a refaccionarla y armar lo que va a ser la casa argentina. Así es. Pero hay mucha plata, ingresa mucha plata por anunciantes. Gran Hermano es un negocio redondo. Sí, la verdad que sí, le fue muy bien. También es negocio para los que participan de ahí. Sí, lógicamente va a seguir del Moro. Los que salen de ahí después ya no dejan de ser desconocidos y ya cualquier cosa que hagan facturan. Got Talent lo... Porque ganan, ya ganan adeptos en las redes. Sí. Got Talent ya lo dieron de... ¿Sigue? No, sigue. Y parece que quieren reflotar Operación Triunfo. Pero eso estaba bueno. Quieren reflotar Operación Triunfo. Sí. Quieren hacer una nueva versión el año que viene. Son todos formatos de que se siguen en el mundo, sigue Operación Triunfo, en España sigue continuamente. Sí, bueno, en este caso también La Voz Uruguay se estrenó de la mano de Natalia Oreiro y la verdad que brilló con los números, con el rating. La Voz es un formato muy parecido a Operación Triunfo. Creo que La Voz este año no la hicieron. Por ahí la van a dejar archivada un tiempo para no cansar el formato. Claro. El tema es que acá en Argentina le fue muy bien a La Voz. Muy, muy bien le fue. El tema es que apostaron a Got Talent y me parece que no les está yendo bien con los números. Al menos no es un número para Telefe. No, le sigue. Sí, Got Talent está siendo el número más alto del prime time. Le sirve para eso, le sirve. Por ahí claro. No tienen los números de Gran Hermano. Exacto. Pero hace un buen número. El que recuperó su audiencia es Guido con los 8 escalones, que claro. Relegó a un tercer lugar a Tinelli. Exacto. Lo que me refiero yo es que no arrasa como arrasa Gran Hermano, como arrasarían otros programas que tal vez tienen más caudal de popularidad. Claro, sí. Tal vez Got Talent se hizo popular por algunas cosas bizarras, ¿no? Porque tiene muchos participantes bizarros. Que años atrás o en otras ediciones de otros países no sucede. Claro, sí, acá le dan lugar a... Exacto, a gente que no es tan talentosa. A gente talentosa y no tan... Claro, claro, le dan pantalla. Pero bueno, hay que rellenar. Relleno. Hay que rellenar. Exacto. Vamos a un tema musical y ya continuamos con más Frecuencia Show. Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tu loca manía ha sido mía solo una vez. Dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas y te vas. Él te está esperando como siempre. Luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Tú, loca manía, has sido mía solo una vez. Dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. En blanco sin dormir, ardo entre los pliegues de mi cama. Sé que estás a punto de venir, pero solo viene la mañana. Tu loca manía ha sido mía solo una vez. Dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Oh, Frecuencia Show, 20 años en el aire. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en el Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Antes que nada, le mandamos un saludo a Ida, la vecina de la radio que escucha siempre esta radio. La fiel oyente, ¿eh? Todo el día y escucha Frecuencia Show también. Así que le mandamos un saludo a Liz, a Ida, la vecina de la Vox. Uh-huh. La vecina más famosa de la radio. La vecina más buena de todas. Si querés enviar tu audio de voz a la Vox, hacelo. 11-6400-7047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, el día viernes a las 16 van a estar jugando los Pumas, luego de su derrota frente a los All Blacks. Por el tercer puesto. Exactamente, lo van a hacer frente, ni más ni menos, frente a Inglaterra, el rival con el que cayeron en el primer partido y que fue un resultado muy abultado. La verdad que los especialistas en rugby decían que no debería haber sido ese el resultado, así que los Pumas quieren hacer historia. Dos veces lograron los Pumas llegar al tercer, al tres, esta es la tercera, vendría a ser tercer juego por el tercer puesto, sí, así que nunca llegaron a la final, tuvieron la oportunidad, pero lo que pasa que los de Nueva Zelanda, sí, son imbatibles. Para mí los All Blacks ya nacen con, sí, con una pelotita de, viste como acá, que acá nace el niño o la niña y le ponen la camisetita y ya el abuelo viene con una pelota y el chico todavía no sabe. Ya es muy popular, es un deporte de lista allá en Nueva Zelanda. Exactamente, es como el fútbol acá, allá el rugby. Y la verdad que son muy talentosos, son los grandes favoritos a conquistar título aparte mundial. Aparte tienen infinidad de título, ¿no? Sí, creo que tienen 6 y creo que van por la séptima. Sí. Creo que van por la séptima. Como Boca, que va por la séptima. Claro, como Boca que me diste el pie, el día 4 de noviembre ya se sabe quién va a ser el árbitro. Es una función muy importante dentro de el show futbolístico y el árbitro va a ser Wilmer Roldán, el colombiano, gran árbitro. La verdad que sí, es muy buen árbitro y es un árbitro que ya ha dirigido finales, obviamente es neutral, ¿por qué? Porque es colombiano, elegido especialmente para esta final. Yo creo que de todo Sudamérica es el árbitro más regular, ¿sí? No podemos decir que es el mejor, es el más regular, el menos peor, exacto. Porque la verdad que últimamente los arbitrajes, tanto en el fútbol argentino como en Sudamérica, creo que los europeos tienen más tienen otro estilo, claro, tienen otra forma de ver, otra impronta, ¿no? Los de acá son medios Acá se dice que hay mucha influencia de las plataformas de apuestas. Entonces, obviamente que acá son más corrompibles. Es polémico lo que digo, pero es así. En Europa es como que se va al video ref, como en el hockey, como en el rugby, se cobró, listo, ya está. Punto, claro. Y se sigue. No es como acá, que acá tardan 3 horas para cobrar algo y lo cobraron mal.

you going? To San Francisco. I'll take you back to 1969. Let's hit the city of freedom like old times. It's getting dirty underneath the blue sky. Imagine you and me counting the butterflies. One, two, three. Let's bring it on. Keep on dancing in the streets of love. French kissing on JFK Drive till we crash at the beach where we watch the sunrise. Tell me what you're waiting for. Continuamos en Frecuencia Show en La Voz compartiendo esta tarde increíble, una tarde soleada, una tarde hermosa. Enseguida se viene Frecuencia Fan, pero antes se viene Frecuencia Retro, ¿eh? Hubo dos lamentables fallecimientos de periodistas de la televisión pública. Así, ¿no? Es. Uno es Martín Jauregui, sí. Que no sé qué programa estaba haciendo, creo que estaba haciendo un programa a la mañana, ¿no? Creo que sí. Y Mariana Moyano, ¿no? Claro, los dos con una particularidad, creo que con un día de diferencia. Ella era parte de 678, no sé sí. Si estaba ahora haciendo. Fue parte del ciclo, sí. Tenía cinco, pero tuvo un accidente doméstico, fue hospitalizada y bueno, parece que por una infección. El día de su cumpleaños, sí. Le tiró un brasero, le tiró alcohol. No hagan nunca eso. Claro. No hagan nunca eso. Y las llamas la salpicaron y obviamente se quemó. Se quemó el 50% de su cuerpo. Llegó al hospital del quemado con el 50% de su cuerpo quemado. Y la verdad que es un estado que es difícil de levantar, ¿no? Obviamente que no hay nada imposible, pero a veces esos cuadros son irreversibles. Terrible lo que le pasó. No sabía cómo había sido. Sí, fue justo el día que cumplía 54 años. Sí. 8 de octubre. Hace muy poco. Y Jauregui también, creo que fue por diabetes. Uh-huh. Sí. Se le habrá complicado algo en torno a la así diabetes. Que ella no sé si estaba actualmente, pero estuvo mucho tiempo en 678. Sí. Pero sí, no sé, últimamente sí. No sé, capaz que estaba en radio. Sí, creo que estaba en Infobae también. Así que lamentable, ¿no? Sí, sí, obvio. Si quieren enviar sus audios de voz, háganlo al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y ahora vamos a escuchar una exquisita voz, Patti Cantú, viene de México ella, ¿no? Una voz hermosa, le dicen la Drama Queen. Había hecho un feat con Luciano Pereira. Presenta su nuevo single, Lo que nos quieres saber, Lo que no quieres saber, en donde esta artista mexicana desahoga una de las etapas más difíciles de su vida a través de un sonido que nos recuerda a sus orígenes. Así que vamos a escucharla, a la Drama Queen. Le dicen así porque es como dramática. Mirá. Pero tiene una voz O sea, acá sería como la princesita. Claro, pero es la Drama Queen. No es Drag Queen, Drama Queen. Claro, porque la reina del drama. Claro. Ni siquiera con una llamada, un mensaje y todo terminaba. Sabes que yo no me lo esperaba. Sabes que yo estaba enamorada. Y cuando yo te pregunté, dime cómo, dime por qué, dijiste que todo iba a estar bien. Lo que no quieres saber es el daño que me hiciste. Te llevaste entre las manos todo lo que prometiste. Y desde que tú te fuiste ya no me consuela nada. Y yo aquí sobre sientes nada, porque tú no quieres ver lo que no quieres saber. Dices lo que tú quieres oír y te escondes, todo para que tú duermas mejor en las noches. No me digas que ahora solo soy tu amiga, si ayer me besabas diciendo eres mía. Y cuando yo te pregunté, dime cómo, dime por qué, dijiste que todo iba a estar bien. Saber es el daño que me hiciste. Te Y aunque no quieras saber, estoy llorando. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. How you going? To San Francisco. Bueno, los políticos siguen debatiendo quién apoya más, a quién apoya Milei y quién apoya a ninguno de los dos. Esto es democracia y bueno, cada uno sabe lo que hace, así que allá ellos, ¿no? Sí, sí, la verdad que y que dejen un poco el ego de lado para el ego, sí, las alianzas siempre existieron. Siempre. Pero bueno, pero este tipo de pelea al pueblo no le hace bien, ¿eh? El pueblo necesita ver que... Va a ser interesante ver hoy a dos voces que van a estar Patricia Bullrich junto a Milei. Exactamente. Vos fijate que el Leandro Santoro y Jorge Macri en ningún momento se agredieron. Nunca. No. Nunca se agredieron. Nunca, no llegaron ni al agravio ni a la... Igual no hubo debate. Sí hubo, en TN lo hicieron. Sí, en TN hicieron, pero... Y lo hicieron así como tipo debate, como el debate presidencial. Pero en ningún momento se agredieron. Y la sociedad necesita eso. Necesita que, mira, yo propongo esto. Y mira, nosotros proponemos esto. O sea, hablen de qué país quieren, punto. Después que cada uno se vaya con el que quiera. Somos seres libres, somos seres pensantes además. Que cada uno elija. pero no esto, esto es un cabaret. Sí, es un cabaret. Los radicales y Juntos por el Cambio son un cabaret. Pero bueno, es parte del juego, ¿no? Exacto, y que le favorece a Massa, obviamente. Bueno, mucha repercusión, ¿por qué? Porque Victoria Banucci viajó a Israel a servir como voluntaria. Sí, sí. No sé qué de la vida de Banucci, no sé qué es. Está recluida. Sí, al menos de ella los medios rompió, sí. Rompió con Garfunkel, se peleó. Exacto, ella estaba viviendo en Los Ángeles. Claro, creo que hacía algo de cocina, se casó allá de nuevo también. Sí, y se hizo judía, obvio. Claro. ¿Qué pasa? Ahora se alistó como voluntaria y dice, cuando estás acá la piel se te eriza, el corazón se te hiela y no volvés a ver la vida como antes. En estos días que el grupo Hamás soltó dos rehenes. Ojalá que sigan soltando rehenes y que todo se apacigüe. Así no hace falta que haya bombardeos innecesarios, sí, ni más muertes, ¿no? Que es lo y que haya paz en Medio Oriente, que haya paz. Sí, que reine la paz. Y llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, vamos a empezar, como dijimos, con Ricardo Iorio, ¿no? Y este humilde homenaje. Que falleció ayer, ¿no? Sí, antes de ayer. Antes de ayer. Uh-huh. Una artista, uno de los... fomentadores del rock heavy, ¿no? Del ícono del rock metálico. Exacto. Lo escuchamos. Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará, la tierra cede bajo mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte por qué me engañé. Al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer, solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. El dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Esas locas ganas

No, ahí también fue otro error. Es como muy tranquilo. Cae el tema del gobernador, otra cosa, vos si sumás los votos de Grindetti más Píparo. Sí. Ganaban tranquilamente. Sí, ampliamente. Bueno, son errores que no deben volver a cometer. Exactamente. Bueno, te quería hablar de la selección argentina. Recordemos que la próxima fecha de las eliminatorias. En Boca. Exacto, se va a hacer en la Bombonera. Sí, porque ya estamos sacando las entradas. Porque el campo de juego de River está muy mal. Es más, para el partido de la noche. No, pero aparte la Bombonera es más vistosa. La selección va a estar. Es mejor, la tenés más cerca todavía. Exactamente. Sí, Messi, aparte de ¿qué Boca. ¿Qué pasa? Te voy a contar cómo es. Es mitad de Newell's y mitad de Boca y mitad del Barcelona. Te voy a contar. En tres partes. 33,33 Newell's, 33,33 Barcelona y tres. Te voy a contar cómo es el tema. La AFA había propuesto jugar en el Kempes, en Córdoba. Los jugadores de la selección no quieren. De ninguna manera. No quieren. Ahora, ellos querían jugar en el Monumental. Es así. El seleccionado quería jugar en el Monumental. Como el campo de juego está intransitable. Con todos los recitales que hay. Injugable, exacto. Mucho recital y demás. Mucha falopa ahí y todo. Claro, toda la falopa en el piso. Entonces, los jugadores no pueden jugar. Van a jugar en la Bombonera el 16 de noviembre. Recordemos que después. ¿Cuándo salen las entradas a la venta? Las entradas, creo que ahí unos días antes, porque ya hay gente que compró el abono. Hay gente que compró el plata, el oro y el. No me acuerdo el otro color. Bronce, platino. Bronce, plata, oro y platino. Ah, para los tres, claro. Exacto. Es como que vos compras el derecho a poder comprar la entrada. Sí. Es como que ya te ganaste un. Ya reservaste. Sí. Entonces, como que tenés prioridad. Sí. Hay un grupo selecto que ha optado por eso. Bueno. Te cuento que después de jugar con la selección celeste de Marcelo Bielsa, ni más ni menos, el día 16 del 11 en la Bombonera, Argentina va a estar viajando a Río de Janeiro. Y va a estar jugando con la selección verde-amarela el 21 del 11. En San Pablo. 21:30, no, en Río de Janeiro, seguramente en el Maracaná. Ah, en el Maracaná. Así es. Así que bueno, y ahí Argentina cerraría. Sí, en Brasil eso, en el Maracaná, no, el Morumbí. Claro, Morumbí es el estadio de Sao Paulo que queda en Sao Paulo. Claro, por eso es en Brasil es uno de los estadios icónicos. Sí, son estadios que son sede de la selección y son sede de finales como la final que va a jugar Boca Juniors. Bueno, ahora vamos a escuchar a Charly García que cumplió el 23 este lunes, sí. 72 años. Mucho hermetismo en cuanto a Charly García. No se sabe nada de su salud. Hay un círculo hermético en cuanto a él, no se sabe mucho, los amigos entrañables no pueden llegar a él. Así que, bueno, preocupados por su estado de salud, por su estado anímico, pero sigue más vigente que nunca. Está en una situación parecida a la de Maradona, sí, en cuanto a su entorno. Aparentemente algo similar. Vamos a escucharlo con Rezo por Vos, uno de sus himnos. Un himno es este. Todo por esta soledad. final y me encendí de amor. Y curé mi herida y me encendí de amor. Entonces, rezo por vos. Y quemé las cortinas y me encendí. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Saludo al compañero de la MUMAP, Claudio. Le mandamos un saludo enorme, que es más. Oye, no sé, medio, es como, viste, hoy estaría bueno para un panqueque al rum. Qué rico. Comer un panqueque al rum. Qué rico. Y bueno, él se habrá comido unos cuantos panqueques. Sí. No, pero me parece que él va a apostar al cambio. Sí. O no, le mandamos un saludo. Sí, mejor no hablar. Que se quede en casa, si no. Sí, las efemérides. Gracias, bien, gracias. Bueno, ahí está hablando Luis Juez, mucha polémica en cuanto a la política, y está diciendo, somos un cabaret. ¿Yo qué dije? La Argentina es un cabaret. Son un cabaret. No solo es un cabaret Boca. No solo el vestuario de Boca. No, pero ahora en Boca, para que, ojalá les vaya bien, ¿no? En la final, porque es un equipo argentino. Pero llega a perder Boca a la final de, y sabes, ahí se va a armar el cabaret. Chau Riquelme. Chau Riquelme, chau Almirón, chau Benedetto, chau un montón. Almirón sí, Almirón depende de ese resultado. Román puede llegar a zafar porque es el presidente que llevó a la final con pocos jugadores, ¿no? Porque la verdad que no tiene grandes estrellas. Boca es un equipo nivelado, creo, en todas sus líneas. Tiene varios jugadores de jerarquía, pero no es el Boca de Bianchi que tenía. Hace un montón. Este no se puede trabajar con tatuajes a la vista. ¿Cómo que no? Mirá. Messi dice. Tiene que estar acá, al lado. También tengo, mirá. Tengo para todos los gustos. No a la vista. Bueno, vamos a escuchar a Sumo. Porque mejor no hablar de ciertas cosas. Dije mejor al comienzo del programa y se me ocurrió que teníamos que escuchar a Sumo, que va a tener su biopic. No Sumo, sino Luca Prodan. Exacto. Lo escuchamos. Thank you. una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Thank you. Qué bueno escucharlo a Cerati, ¿no? Sí, qué voz, ¿eh? Esa voz que perdura por siempre, ¿eh? Voces increíbles. Sí. ¿Cuántos artistas se fueron del rock argentino, estábamos hablando de Luca Prodan, Federico Moura, se fueron jóvenes. El mismo Gustavo Cerati, creo que algo de 45, 47 años tenía. Creo que en el año 87 fue el año que se fueron Cerati, Luca Prodan, sí. Miguel Abuelo y Moura, en el todo el mismo claro, año. Claro, todo el mismo todo año. Todo fue en ese año. Sí, la verdad que son, pero estrellas del rock argentino, o sea, íconos del rock argentino que pasa el tiempo, vos los seguís escuchando y te siguen gustando y te deleitas con esa música. ¿Qué es lo que no va a pasar con esta generación musical del siglo XXI, no? Claro, no, eso no va a pasar. Vamos a escucharlo hablando de a Moura, ¿no? Con Exacto. Virus, esta banda de hermanos de La Plata, ¿no? Vi un documental hace poco, Imágenes Paganas, muy bueno. No es de ahora, creo que tiene unos años, pero está muy bien hecho. En base a testimonios, ¿no? De todo lo que fue Virus en aquellos años, los 80. Una de las grandes bandas junto con Soda Stereo. Bueno, y cumpleaños el mismo día que Charlie, ¿no? Exactamente, el lunes. Así que cumplirías la misma edad si hubiese seguido vivo. Exactamente. Imágenes paganas. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Con vos siento todo irreal. Cuando es con vos siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Esas noches de calor, de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Qué lindos temas. Hermoso. Cada día haciendo un Frecuencia Retro extra large. Tenemos que hacer un especial de Frecuencia Retro, ¿eh? Lo vamos a preparar. Para sí, sí. Antes de fin de año vamos a preparar Frecuencia Show clásicos de los 80. Exactamente. Tenemos que también hacer los mejores temas de estos 20 años porque sí, cumplimos 20 años también. Sí. ¿Mm? Así que tenemos que le vamos a decir a Damián que los prepare. Sí, yo voy a hacer una listita y después. Hay que hacer si la lista, claro. El mejor tema del 2003, el 2004, mm, así hasta. Sí. El tema es que en los 80 nos peleamos. Porque. ¿Eh? Vos decís especial de Frecuencia Show año tras año. Claro. Perfecto. Sí, sí. Sí, eso también podemos hacer. Sí. Bueno, nos tenemos que ir ya, ¿eh? Porque son las. Viene Frecuencia Fans. Exactamente. Tenemos pronóstico para lo que resta de esta semana y el fin de semana, que aparentemente vamos a tener agüita, como el fin de semana pasado. Jueves, 23 grados de máxima, 16 grados la mínima, ya empieza el calorcito. Viernes, también buen clima, 24 grados la máxima, 17 grados la mínima. Sábado, pleno sol, 25 grados. ¿27 la mínima o la máxima? 17. El sábado pleno sol, 25 grados la máxima, 19 grados la mínima, muy juntitas ahí. Vamos a tener mucha humedad. Y el domingo se esperan algunas tormentas, algunas lluvias, 23 grados de máxima, 13 grados la mínima. Lunes y martes también con las mismas condiciones, con lluvia, 19 grados de máxima, 13 grados la mínima. Bueno, así que lluvia. Lluvia para la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Bueno, se quedan con Frecuencia Fans, así que es. Arranca con Denis Arana y Duni. Muy bueno. Nos está escuchando Duni, un saludo para él. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias Gastón, como siempre. Gracias Nico, gracias a toda la gente. Bueno, que gane hoy. Exactamente, que gane el equipo de la TV's Neta. Sí. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, como siempre, haciéndonos compañía a lo largo y a lo ancho de la República, de Latinoamérica y de todos los continentes. Exacto, ¿no? Bendiciones para todos. De todo el mundo, bendiciones para el pueblo argentino. Salud, ¿no? Exacto. Que sea lo que Dios quiera. Seamos libres de la... Igual falta para votar, así. Exacto, que de todos estos políticos. Mirá, hoy pasó de todo, imagínate de acá sí, al 19. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Box. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.